encuentra su sitio, se pierde en el aula. El folio en blanco parece una jaula, confunde derecha, no encuentra el rincón. Copiar de la pizarra es una gran confusión. La mochila es un caos, no hay orden ni guía. Necesita un esquema que le dé cercanía. Hace el espacio visible y muy claro, flechas y colores que sean su faro. Sustituye la G por esquina superior, diseña un entorno que sea mucho mejor. Mucho mejor. Marca los márgenes, divide la acción. Cuerpo se ubique con buena intención, zonas de trabajo, carpetas con color, elimina el ruido y el desorden invasor, cerca del docente con buena visión, para que el esquema sea su propia construcción. Propio ingeniero.